dedicado al Poder Legislativo Local, al Consejo Deliberante, es viceintendente de la Ciudad de Concordia y presidente del Consejo Deliberante. Hablamos de Magdalena Reta Urquiza, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Magdalena? Un gustazo, como siempre. Buen día, Pablo. Buen día al otro Pablo y a toda la gente de la audiencia de FM Lourdes. Ahí está. Bueno, presidiendo un consejo intenso, ¿no? En el debate, ¿cómo lo estás viendo? Cada vez te gustaba debatir, sí, en su momento, ¿eh? Sí. Uh-huh. La verdad que a veces extraño estar en mi banca, pero querés bajar, sí, me imagino. Bien, la uh-huh. verdad que tuvimos la sesión del jueves, fue muy buena, sí, porque se aprobó el boleto estudiantil. Esto viene en el marco de cambiar el subsidio, digamos, sacarle a las empresas y subsidiar a las personas. Uh-huh. El subsidio de provincia más un aporte municipal se va a destinar al boleto estudiantil. Bien. Gratuito, tanto para primario como para secundario. Uh-huh. Pelea larga, hasta te diría casi un acontecimiento histórico. Exactamente, esto, ¿no? Yo lo uh-huh. titulé un acontecimiento histórico. Sí. El boleto universitario va a tener un 70% de descuento, o sea que va a pagar solo el 30%. Y la noticia relevante es que el PJ no acompañó. Uh-huh. No acompañó porque dice que hay un aumento del boleto del 40%. La tarifa básica se va de 1.000 a 1.400. Y sí, es un aumento del 40%, pero no lo van a pagar los ciudadanos de Concordia porque se implementó el boleto Concordia, que va a tener un costo de 1.000 pesos. Uh-huh. O sea, prácticamente no tiene aumento el boleto. Ahí está. Cuando en la tarjeta SUBE vos justificás que tenés domicilio en la ciudad de Concordia, el boleto que vas a pagar uh-huh. va a ser el boleto Concordia. Uh-huh, uh-huh. O sea, no hubo prácticamente aumento. Uh-huh, uh-huh. Y por otro lado, tenemos que analizar que bueno, las empresas ya no van a recibir subsidio de la provincia. Solamente la provincia va a pagar lo correspondiente a lo que es el boleto estudiantil, porque obviamente no es gratis, ¿no? Sí, hay el Estado ahí presente para... Un chico que sube al colectivo, utiliza el colectivo y tiene un costo para la empresa, pero ese costo lo va a pagar la provincia y el municipio en parte. En vez de subsidiar a las empresas, va a ir el subsidio hacia... básicamente hacia el sistema educativo, ¿no? Recordemos, Magdalena, que a esto hay que incluirle una medida que venía más del plano provincial también, pero que suma que los docentes pagan el 50% del boleto también, ¿o no? Los docentes tienen uh-huh. un descuento del 50%, pero a su vez ellos tienen en su salario una retribución para seguir viajando. O sea, que también creo, no sé, en definitiva eso dependerá de cada caso, pero también hay un subsidio grande al docente. Uh-huh. Y vos fíjate que esto también va a ser muy importante a la hora de ver un problema que tenemos. Muy buenas escuelas uh-huh. en sectores que han perdido población, ¿no es cierto? Entonces, lo que estaría muy bueno sería que esas escuelas sigan funcionando, que tienen excelentes instalaciones. Y, por ejemplo, estoy hablando de escuelas históricas como la Normal, la Belisarfia, sí, la que Comercio. Puedan venir con... Y que los alumnos puedan venir uh-huh. a disfrutar de esas instalaciones, realmente como el caso de la Técnica 1, que uh-huh. bueno, tiene muy buenas instalaciones. Todos esos colegios históricos puedan seguir disfrutándose uh-huh. y puedan venir chicos de otros barrios uh-huh. donde de pronto está faltando bancos. Sí, ¿no? sí. Está bueno que antes, capaz, por analizar el costo del transporte, no venían. Hoy lo van a tener con gratuidad, ¿no? Y está, la verdad que está bueno. ¿Cómo fue el tema? Viste que hay negociaciones a través de todo esto con las empresas, los colectivos. Bueno, me imagino también con el gobierno provincial. ¿Cómo fueron esas negociaciones para... Repito, como hoy lo titulaste, un hecho histórico para la ciudad de Concordia. Sí, hubo reuniones, obviamente, que las llevó a cabo el Ejecutivo, a través de gobierno, que bueno, que tránsito y transporte depende de gobierno. Se reunieron con Paraná. Este boleto ya se implementó en la ciudad de Paraná. Se reunieron en Paraná con el secretario de Transporte de la provincia y se fue trabajando el tema. Y bueno, hasta que salió esto, ¿no? Uh-huh. Esto tiene un costo para la municipalidad también, eso hay que decirlo. Porque no es que la municipalidad deja de aportar, digamos, a esta realidad, sino uh-huh. que sí, hay un costo para la municipalidad. Madalena, ¿y cómo va a ser la aplicación de esto? Viste que vos decís, bueno, se aprobó la ordenanza, genial, celebramos. Ahora viene la aplicación de esto. Ya hay todo planificado para los tiempos, cómo va a ser todo. Nosotros ahora el jueves se aprobó la ordenanza. Uh-huh, uh-huh. Esa ordenanza, una vez que está aprobada, tiene que ser sancionada. Uh-huh, uh-huh. Para que sea sancionada, tiene que publicarse en el boletín oficial. Uh-huh. Una vez que está publicada en el boletín oficial, ahí recién va a empezar la implementación, que bien. Seguramente va a salir un comunicado del Ejecutivo viendo en qué lugares y cómo se puede... Pediría a través de la tarjeta. A través de la tarjeta SUBE acceder a estos beneficios. Uh-huh, uh-huh. O sea que hay también un laburito de los sistemas y todo eso para... Sí. Y ahí se trabaja en conjunto, obviamente, con las empresas, ¿o no? Sí, el sistema SUBE, viste que se programa, uh-huh, uh-huh. Lo que tienen las empresas es una especie de computadora, sí, como un lector que tiene, bueno, está conectada a una red que va leyendo todas las uh-huh. personas que suben los números de tarjeta con sus correspondientes datos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, la verdad que buenísimo esto, de tener un impacto directo en lo que es el sistema educativo. La verdad que bien. Me imagino que en estos contactos con el gobierno provincial, también acompañando esto, ¿no? No, yo no participé de las reuniones, uh-huh. las reuniones participó el Ejecutivo, nosotros uh-huh. Nos reunimos sí con las empresas. Pero conociéndolo y sabiendo tu vínculo con el gobernador, me imagino, viste que siempre baja un discurso fuerte con respecto a la educación, me imagino que por ese lado un impacto sí, importante. Sí, he hablado sí con las autoridades del CGE uh-huh. En relación a esto, pero sí. Yo creo que tampoco, viste, ese es un tema que tenemos que racionalizar, como te digo, las instalaciones educativas. Que bueno, ahora se está yendo en ese tema. He visto un comunicado de ACMER que se queja que se van a cerrar escuelas rurales, pero yo creo que está bueno que los chicos estos, que de pronto hay escuelas que tienen un alumno, cinco alumnos, que esos chicos puedan disfrutar de tener compañeros, de poder tener un recreo con muchos alumnos y todo lo que la escuela representa, uh-huh. y que puedan acceder a un transporte rural que los lleve a otro lugar, uh-huh. y uh-huh. que se deje de, digamos, de financiar un gasto de tener toda la estructura educativa, directora, maestra, lo que fuera, celadores y todo lo demás, para muy poquitos chicos. Uh-huh, uh-huh. Creo que el mensaje que está mandando ACMER es ilógico, uh-huh. desde el punto que se mire, uh-huh. desde el punto de vista económico, en el gasto que representa de mantener activa una escuela que prácticamente no tiene alumnos, como desde el punto del alumno, digamos, privarlo de disfrutar de lo que es la vida escolar. Uh-huh, uh-huh. Madalena, te saco y te llevo un tema que hubo obviamente una postura que la explicó el concejal Sastre, de un trabajador municipal, pero que dice, obviamente que participó con nosotros, bueno, obviamente fue allanado su domicilio, y el intendente actuó rápidamente con respecto a esto, obviamente lo separó del cargo. ¿Hiciste una valoración de todo eso, un análisis? Sí, sí, me llamaron de un diario, uh-huh. Y yo expliqué, dije que sí, que uh-huh. no lo negué, que era un colaborador del PRO, uh-huh. un colaborador que siempre ha actuado bien, uh-huh. Que a él se lo separó del cargo y nosotros acompañamos la decisión del intendente en este sentido, porque siempre el PRO estuvo con la ficha limpia, tanto a nivel nacional como provincial como municipal. Entonces, si tuvo un problema, hasta tanto se aclare, yo creo que está muy bien el decreto de separarlo del cargo, pero también lo que quiero decir que es un delito de índole personal, lo que se lo acusa, todavía no se ha expedido la justicia, y que no cometió ningún ilícito dentro de sus funciones. Eso fue lo que yo aclaré, porque creo que se merece, por el comportamiento que él ha tenido en el partido, en el PRO y también dentro del municipio, que no es reprochable desde ningún punto de vista, aclararlo, ¿no? ¿Cómo crees que se empieza a atravesar la cuestión más política, si querés llamarlo, electoral en el recinto? ¿Por qué te planteo esto? Porque se empieza a ver debates y tensos en algunos momentos. Si bien hay chicanas que son agradables y todo eso, que está buena, a veces se ponen tensos los debates. ¿Crees que se atraviesa un poco la política y las elecciones? Bueno, sí, obviamente que sí. Eso se quedó de manifiesto cuando el bloque del justicialismo presentó un proyecto de resolución en contra de la libertad de prensa, que por el caso puntual, digamos, de la prohibición de difusión de los audios de la hermana del presidente. Y bueno, se armó una discusión donde, bueno, el PJ no es un partido, digamos, que se destaque por defender la libertad de prensa, digamos. Yo recuerdo lo que fue el gobierno de Perón, de Juan Domingo Perón, cerró la prensa, cerró Crónica, cerró todo lo que quemó las iglesias porque los curas estaban en contra de él. Es decir, bueno, y a partir de ahí tenemos, bueno, el kirchnerismo, Clarín miente, qué sé yo, tenemos mil situaciones donde, digamos, hoy el PJ no tiene los pergaminos como para ponerse a defender la libertad de prensa. Lo que el bloque nuestro presentó fue una modificación de la resolución diciendo que estaban en contra de cualquier intento de cuartear la libertad de prensa en general y sacar ese caso en particular, y fue ganaron la votación, digamos, porque bueno, tienen mayoría. La Libertad Avanza no acompañó, no acompañó ni la postura del PJ ni la postura del oficialismo. Así que bueno, salió aprobada la resolución con un texto hablando de que el Consejo Deliberante de Concordia está en contra de cualquier intento de cortar la libertad de prensa. En estos debates que se van dando, apelando a tu conocimiento, me gustaría esto de aclarar que se debatió mucho, que tiene que ver con la compra directa para calle o lo que va por licitación. Viste que se generó este debate, y una cosa va por un lado que apunta a otra cosa, y otra cosa que es para la calle, que se va a hacer nueva, eso sí va por licitación. Pero viste que se generó esa polémica en torno, ¿se puede hacer una explicación de eso? Sí, la confusión surgió que se aprobaron el mismo día dos cuestiones. Bien, ahí está. Una, se autorizó la compra directa de materiales, que es más que nada para el bacheo. Suponte, tenés que comprar algunas bolsas de cemento, lo que fuera, para entender. Eso es directo ahí. Una cuestión que, bueno, que si de pronto vos tenés que seguir todo el proceso administrativo, no podés cumplir con la urgencia, digamos. Estas son cuestiones urgentes. Lo otro son cuestiones programadas y que se hacen, obviamente, por licitación, que son, por ejemplo, la repavimentación de calles, como en la calle Doctor Sauré y 2 de Abril. Esas calles salen a licitación, digamos. No es que se va a hacer por compra directa, ¿no? Pero se metió esto en el debate y confundió un poco, porque se hablaba de una mega obra. Incluso, se habló de montos. No, incluso, te digo más, cuando se habla de licitación es para... No es para realizar la mano de obra solamente, es todo. La empresa es la que compra los materiales, o sea que no hay compra directa ahí. Por eso, tío, está buena, claro, porque viste que se habló de monto, 1.500 millones. Entonces, viste que se genera esto de compra directa por esos... Entonces está bueno aclararlo a esto. No, por supuesto, no. Incluso... se presta confusión porque, como te digo, se aprobó todo el mismo día, pero no son dos cosas totalmente distintas. Magdalena, ¿cómo estás analizando lo que puede hacer la situación económica, pero más que nada la situación financiera del municipio? Porque convengamos que son tiempos de ser muy ordenado, muy preciso a la hora de orientar recursos. Y a esto también le quiero sumar otra pregunta que tiene que ver con esto de sacar la tarifa de alumbrado público, llamalo, de lo que es la factura de luz. Porque empezamos a analizar que puede tener un impacto fuerte en el municipio. Y teniendo en cuenta lo que vos sabés de esto, queríamos saber qué análisis haces de eso. Bueno, vamos a empezar por el tema de la situación financiera. El tema de la situación financiera es a nivel nacional, digamos, y también provincial. Nosotros tenemos que la mayoría de los impuestos coparticipables son impuestos al consumo, es decir, es IVA, ingresos brutos, tasa comercial, por ponerte ejemplo, a nivel nacional, sí, provincial y municipal. Y el consumo no se está recuperando en los niveles que habían proyectado que se iba a recuperar. Creo que bueno, hay, todos esperaban las elecciones ahora de la provincia de Buenos Aires como un indicador de si se iban a tomar medidas más de mayor ajuste o medidas más, digamos, orientadas hacia favorecer el consumo y todo esto. O sea que en ese tema, tanto el municipio como la provincia, te diría que estamos haciendo una gestión austera, gastando lo mínimo indispensable, pagando las deudas. La provincia está muy endeudada. Bueno, el municipio acaba de terminar de pagar una deuda heredada por la luz, cuando nosotros asumimos. 2023 creo que era, ¿no? Claro, cuando asumimos, al día siguiente nos llegó una carta documento de la cooperativa eléctrica, a la semana siguiente, diciendo que había un juicio de ejecución de cobro de deuda con un estudio de abogados de Buenos Aires, que le debían el alumbrado público, de la municipalidad le debía el alumbrado público y todo el consumo de energía de LEDOS, de más de un año. Esa deuda en ese momento era de más de 500 millones, o sea, hoy estaríamos hablando de, no sé, de 1.500 millones, fácil. Bueno, eso se terminó de pagar ahora, el mes pasado, la última cuota de ese arreglo. Más que se paga el consumo de alumbrado público al día, ¿no es cierto? Se tiene al día. ¿No? Ahí se va bien ahora. No se le da, claro, es decir, la EDOS, que consume mucha energía, también está al día con el pago de la luz. Y bueno, después la deuda en dólares también, que bueno, en ese momento se tomó una deuda en dólares, yo la apoyé, fue en la primera gestión de Enrique Cresto. El municipio en ese momento no tenía ninguna deuda, se tomó para hacer obras que eran necesarias y la apoyamos porque era, en ese momento era pagable y era algo razonable. Pero ¿qué pasó? En la segunda gestión de Cresto, él tendría que haberla pagado esa deuda y no la pagó. La refinanció y la pateó justamente para que venciera la primer cuota en febrero del 2024, o sea, a 3 meses de asumir el nuevo intendente, que obviamente no iba a ser él, que ya había cumplido 2 mandatos. Lo mismo hizo Bordet, exactamente lo mismo hizo Bordet, porque esto era parte de una deuda de la provincia, de 500 millones de dólares que había tomado la provincia y le había dado 4 millones a la ciudad de Concordia, le había participado 4 millones con otros municipios también, y a otros municipios también, algunos lo rechazaron, otros lo aceptaron. Fue una discusión legislativa ardua eso, pero bueno, el tema es que nunca pagó, ¿no? Refinanciaron, tanto Bordet como Cresto refinanciaron la deuda y la patearon para que la pague otro, ¿no? Ese es el problema. Eso también se está pagando, creo que el año que viene ya se termina, por suerte, y quedaríamos el municipio sin deuda, ¿no? Y háblame de esto, de la tarifa de la boleta de luz con carga de impuestos municipales, para decirle, que tiene que ver con el alumbrado público, pero que algunos dicen puede tener un impacto fuerte en el municipio. ¿Qué análisis haces de eso, Manuel? Porque te digo que algunos lo ven con buenos ojos y dicen, no, ¿por qué tenemos que pagar esto acá? Unos dicen, no, bueno, pero la boleta de luz la pagan todo, porque si no te cortan el servicio, y obviamente ahí está incluido el... Y el tema de la factura, la tasa de alumbrado que viene a financiar, como te digo, el consumo de alumbrado público, hoy como está el sistema implementado, digamos, en parte es justo, ¿no? Desde el punto de vista tributario te estoy hablando. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos prácticamente un 40% de personas, de viviendas, que no están regularizados los inmuebles, ¿no? Entonces, provincia ha hecho un esfuerzo enorme, entregó 1000 escrituras de propiedad acá en Concordia. Sí. En conjunto con el Invitan. El IAPB, solo el IAPB. Entregó más de 1000 escrituras acá en Concordia, porque hay mucha gente que al no tener la escritura no paga ningún impuesto. Entonces, al menos la tasa de alumbrado la paga, claro, ¿no? Entonces, tenemos que ver que estamos en una situación que no es Suiza, ¿no? Estamos en un desorden administrativo desde el punto de vista de los derechos de la propiedad, muy grande, y que va a llevar bastante tiempo corregirla. Por suerte se ha empezado y la provincia ha avanzado muchísimo en eso, ¿no? Igual es un costo enorme, porque hay que hacer las mensuras, las escrituras, a veces los adjudicatarios ya la vendieron en el mercado ilegal de la vivienda. Entonces, bueno, es muy difícil la tarea que hay que hacer. No es algo fácil y va a llevar un tiempo. Pero al menos se ha iniciado, y se ha iniciado fuertemente. Y bueno, hasta que ese porcentaje no sea un poco más bajo, yo digo que bueno, que la boleta de la luz está haciendo justicia, porque al menos está pagando algo. Seguro. Varios plantean eso. Ahora, si viene como una bajada del gobierno nacional, ¿el municipio va a tener que buscar otra estrategia? ¿Esto es así? Mira, uno entiende tu postura y te diría que la compartimos, porque decís, si no, ni siquiera tributan nada en el municipio, que es donde viven, donde, bueno, ¿tendría que buscar otra estrategia el municipio? Sí. Mira, yo creo que la Nación no puede determinar... sí, cuando hay abusos, como había en el conurbano bonaerense, sobre la tarjeta, sobre la factura de luz, había como 5, 6, 7 impuestos. Sí, veces, sí, ¿no? Bueno, describiste. Entonces, algo. Bueno, Pero creo que el esquema tributario es federal, y eso va a depender de una decisión que tome la provincia, la provincia en relación a los municipios. Aparte, creo de alguna manera va relacionado el alumbrado público, no es que están tributando otra cosa o no. Sí, es la tasa de alumbrado público, exactamente. Sí, sí. Magdalena, te pregunto porque ha llegado al recinto y se ha debatido mucho, o se trae habitualmente el debate sobre el tema de transparencia. Puntualmente en la última sesión trajeron los rankings. Bueno, hubo una explicación también del concejal Sastre en contraposición de lo que había dicho el concejal Satalía Méndez. ¿Qué explicación podemos dar? Mira, yo te voy a dar una explicación sencilla y clara. Yo heredé una página del Consejo Deliberante que era un desastre. Tenía seguidores chinos, seguía páginas porno. La página me llevó mucho tiempo modificarla. Cuando se hizo el ranking de transparencia el año pasado, que salimos del municipio de Concordia, salió 16, el área que se evalúa Consejo Deliberante tuvo 0 puntos. ¿Por qué? Porque no estaba el mail de los concejales, porque no estaba la página. La verdad que la página era, tratamos de borrarla en vez de llenarla en un principio, porque ya te digo, era un desastre en la página del consejo. Entonces, bueno, cosas así fueron lo que realmente hicieron que nosotros bajáramos en el ranking. Vos fíjate que la municipalidad de Paraná quedó sexta, creo, en el ranking, o muy por arriba de Concordia, y no publica los sueldos, no publica el gasto político, no publica absolutamente nada. O sea, ese ranking tiene un montón de ítems que, bueno, a todos no sé cómo los ponderan, porque a mí me parece que mucho más importante en el ranking de transparencia publicar los sueldos que tener el mail de contacto de los concejales. Pero lamentablemente la empresa que según ¿qué hace esa medición? Satalía Méndez es excelente, midió de esta forma, ¿entendés? O sea, yo creo que nosotros en transparencia estamos muy bien como municipio de Concordia, y la página del consejo ahora, bueno, está un poco mejor, aunque falta mucho. Queremos tener una página que sea independiente del dominio municipal, pero bueno, seguimos avanzando en ese tema. Eso es uno de los objetivos que me puse al ingresar al Consejo Deliberante, que todavía no lo he terminado de formalizar. Te quiero preguntar también sobre el Consejo Juvenil. Te quiero preguntar porque está bueno, cada sesión veo que saludás a escuela, eso está bueno. Y también te quiero sumar esto que estuvo, me pareció muy bueno, de acompañar a la escuela que cumplía 25 años, ¿no? Me pareció muy interesante que el Consejo Deliberante, como expresión de la gente, acompañe estas iniciativas. Está bueno esto de hacer hincapié fuerte en lo que es el sistema educativo, ¿no? Sí, sí, como yo les dije a los colegios que cumplen 25 años este año, cuando se les entregó el reconocimiento, la educación es la política pública por excelencia, porque si vos no sabés algo, no tenés la posibilidad de elegirlo a eso, porque lo desconocés. Y además, por otro lado, no tenés herramientas en la vida para defenderte, ni siquiera para cuidarte, porque todas las cuestiones relacionadas con la salud preventiva tienen que ver también con la educación. Así que para mí la educación es la política pública por excelencia. Eso les remarqué a los colegios y les dejé el mensaje que hay que impartir educación, no comentar opiniones en clase, porque las opiniones se las va a formar cada alumno en la medida que tenga herramientas para poder generar una opinión valedera. Si nosotros le estamos dando la opinión, le estamos quitando la posibilidad de aprender. Y lo otro que les dije es que dejen de repetir que la educación es gratuita, porque no es gratuita, cuesta un montonazo de plata, muchísimo dinero. Sí es no arancelada, no se le cobra a los alumnos, pero eso no quiere decir que sea gratuita. Bueno, hablemos con claridad, ¿no? ¿Cómo estás viendo el vínculo de lo que puede ser el gobierno local, o sea, el gobierno de Francisco Ascue, con lo que es el gobierno provincial? Y también debía pegar el gobierno nacional, porque el otro día, no nos olvidemos, estuvo la ministra de Capital Humano, Petovelo, acá. ¿Cómo estás viendo eso de articular? Uno entiende que con el gobierno provincial está como todo aceitado, pero explícamelo. Sí, al gobierno nacional se llega siempre a través del gobierno provincial, bien, ¿no es cierto? Bien, bien. O sea, ahora los canales institucionales son como corresponde, digamos, no es que va cualquiera a Buenos Aires a pedir cualquier cosa, es decir, el canal es a través de la provincia. Es decir, Frigerio siempre tiene los ojos puestos en Concordia, y sí se implementó este programa orientado a la educación. Sí. Aparte vinculándose a clubes, actividades culturales. Claro, sí, la educación tanto deportiva, cultural, como a la educación formal misma, porque también hay institutos de apoyo escolar que están participando. Y bueno, creo que es un excelente programa. Lo que encontró acá la ministra Petovelo es mucha información, un municipio bien ordenado en el tema de el relevamiento que se hizo en los distintos barrios, que nos da la posibilidad de saber cuántas familias hay, en qué contexto, cantidad de integrantes, todo esto, que eso facilitó, ¿no es cierto?, el desarrollo de este programa. El programa Relevar. El Relevar. Que aparte el otro día me sorprendí porque me contaba Carlos Gatto que cómo detectaban gente que estaba fuera de la escolaridad y luego reingresaron de nuevo. Mirá vos, ahí cuando vos empezás a tener que a partir de los datos podés aplicar políticas públicas. En este escenario que hablaste de austeridad y que uno entiende que va por ahí, ¿cómo estás viendo el equipo de trabajo del municipio? Lo que es el gabinete por ahí. El otro día me vi sorprendido porque estuvo acá el secretario de Salud y vi la cantidad de mensajes y el impacto que ha tenido la apertura 24 horas de los centros de salud. Y después cómo descomprimió la salud de los hospitales y todo eso. Pero sí, la pregunta es en general, ¿cómo estás viendo el equipo de trabajo? Bueno, lo veo cada vez más sólido. En principio había gente, algunos secretarios que no tenían trayectoria en lo que es la administración pública, no es fácil, porque bueno, tiene todo un sistema de expedientes y de cosas que bueno, que para la persona que nunca se desempeñó en lo que es el ámbito público, cuesta. O sea, había un sector que de pronto le costaba más por ese tema, pero ahora creo que ya está, es un equipo aceitado y que está funcionando bien. Magdalena, te pregunto, el otro día en la sesión, yo a mí me gusta ver las sesiones, me miro, el otro día fue larga, extensa, pero hubo una parte que generó el debate y que se nota que hay un vínculo con vos en la presidencia bueno de todos los bloques, pero hubo una manifestación del bloque opositor del peronismo de haber como cortado el diálogo con el intendente. ¿Qué hay ahí? ¿Qué lectura hace? Bueno, ellos manifiestan, el intendente tiene relación con, obviamente, con los concejales. Bien. Y ellos manifiestan que esa relación se cortó con el intendente. Yo la verdad que no lo sé, lo sé, porque bueno, es la relación de ellos con el intendente. Como vos decís, yo tengo sí buena relación con todos. Sí. Y se nota aparte en el ida y vuelta. Sí, en marco, digamos, de respeto, de buscar siempre el PRO, ¿no es cierto?, que es el partido donde yo vengo, siempre ha puesto la búsqueda de la mejor idea, la búsqueda de la mejor solución a un problema, el colaborar con mejorar la situación tanto del ciudadano como de la política en sí. Y bueno, y en eso creo que siempre se ha mantenido el diálogo en ese camino. Aparte, viste que valioso, y te lo digo por los oyentes que se expresan, que los pedidos de informe hechos por el bloque, en este caso el justicialismo, en muchos casos fueron acompañados por casi la mayoría de los... Es más, lo he escuchado al mismo concejal Sastre decir: no tenemos nada que ocultar, nosotros vamos a acompañar. Eso está bueno también, ¿o no? Sí. Magdalena, no puedo no preguntarte por el tema de, lo que, si bien es otro distrito, por eso te lo digo, del balance que hiciste de lo que fue una contienda electoral. Sabemos que es el padrón más importante en la Argentina, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer, si hiciste una lectura, un análisis de eso. Bueno, estamos todo el país está expectante de lo que pasa en Provincia de Buenos Aires. Convengamos que Provincia de Buenos Aires y CABA son el 40% del padrón electoral. O sea que lo que pasa ahí repercute a nivel país. Convengamos que esta elección fue de legisladores provinciales. Ahora en octubre se desdobló, igual que en CABA. En octubre va a ser a legisladores nacionales, ¿no es cierto? El Congreso, que la conformación del Congreso. Congreso de la Nación, que bueno, ahí se va a votar acá en Entre Ríos, también en Provincia de Buenos Aires, también en CABA, en todo el país. En lo que queda en relación al análisis, cuando uno ve por distrito, ¿no es cierto? El PJ prácticamente sacó los mismos votos y hasta un poquito menos, te diría, que la elección de Massa, ¿no? O sea, tiene una virtud importante, y en eso yo lo felicito, que han mantenido los votos. Mantuvieron los votos con la misma cantidad que sacó Massa en 2023. Van a tener dos diputados más. Creo que senadores, me parece que no aumentan del PJ. Y bueno, nosotros como partido, como el PRO, tenemos un problema grave que se dio desde el inicio de la gestión de Javier Milei, porque el PRO decidió apoyar abiertamente a Javier Milei como candidato en el balotaje. En ese apoyo, ¿no es cierto?, muchos dirigentes nuestros prácticamente pensaron en una fusión que no es así, porque no hay una fusión del partido PRO con la Libertad Avanza, y muchos quisieron ir en esta boleta conjunta, digamos, pero hubo un sector importante, bueno, por ejemplo Pasalacqua, de San Nicolás, Junín, bueno, otros sectores del PRO que no acompañaron esa fusión en Provincia de Buenos Aires, estoy hablando, ¿no? Esa alianza. Hubo un caso muy puntual que por ahí no es del territorio, pero como figura importante fue el caso de María Eugenia Vidal, ¿no? Quien fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y se plantó y dijo, no, viste que fue hasta acompañada por mucha gente también. Sí. Y de hecho, yo creo que el PRO va a salir bien parado de esto, y te digo por qué. Porque el PRO tiene una trayectoria que viene desde Mauricio Macri, los dos periodos de la ciudad, después su periodo como presidente, y después estos 8 años, que no hemos estado en el gobierno nacional, pero tenemos una trayectoria de formación de dirigentes, una escuela de formación de dirigentes, una fundación como la Fundación Pensar, que estudia cada uno de los problemas. O sea, tenemos mucha gente muy capacitada, que además son muy buenos dirigentes, y yo creo que esa es la base sobre la cual se va a reconfigurar el partido, ¿no? Y que va a salir ganando, porque si vos lo ves comparativamente con otros partidos, ningún otro partido tiene eso. Ahí está. Magdalena, también la última, porque se nos voló la hora, siempre nos pasa lo mismo con Magdalena. ¿Cómo ves este escenario electoral en la provincia de Entre Ríos? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque hay mucha gente que dice Frigerio tenía el poderío para armar su lista propia. Te lo digo por en base a los oyentes. Y termina de alguna manera cediendo. Vos me decías fuera del aire, Frigerio está enfocado en la gestión, que es lo principal. Hay similitudes, pero no es lo mismo, nos dijiste con respecto. ¿Qué valoración haces de este contexto, del escenario electoral entrerriano? Bueno, es como te dije, Frigerio está enfocado en la gestión, él quiere cumplir con las metas de campaña, digamos, lo que se está haciendo en educación es... En campaña cuando fue gobernador. En lo que se está haciendo en educación es impresionante, vos... Todas las semanas ves que se inaugura una escuela o que se inaugura la reparación a nuevo de una escuela. No vas a ver qué peso que entra, peso que se dedica o a las rutas o a las escuelas. En el tema también de salud está bastante complicado, digamos, bueno, se reordenó la obra social de la provincia, que era un choreo continuo. El IOSPER, se ordenó la caja de jubilaciones, es decir, pero todo eso muchas veces no se traduce en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y además, por otro lado, yo creo que Frigerio siempre fue una persona aliancista, siempre le gustaron las alianzas, siempre le gustó que la campaña la compitamos entre todos. Y bueno, ahora en esta contienda veremos el resultado. Yo creo que la campaña tiene que estar liderada por los que son cabezas de lista, que son de La Libertad Avanza en los dos casos, tanto en senadores como en diputados. Y bueno, y veremos a ver qué es lo que ellos están proponiendo. Valioso. Lo de Frigerio de ir a la Corte Suprema por temas puntuales de la provincia, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Te estoy hablando tanto de pelear por la tarifa eléctrica de la represa, pelear por los excedentes. Vos nombraste recién la caja de jubilaciones. Temita que llegó, está todo bien la parte diplomática, la parte política, no resolvimos, vamos a la justicia. Y mira, yo te voy a hacer un comentario muy sencillo para que el oyente entienda. Bordet nunca reclamó. Pero al PJ se le llena la boca de que, el Salto Grande es nuestro, que tenemos que tener una tarifa. Nunca la reclamó. La caja de jubilaciones es nuestra, tenemos que defender nuestro 82%. Nunca reclamó lo Bordet, nunca reclamó los fondos que le corresponden a la provincia por tener su propia caja de jubilación. Entonces... y bueno, en los hechos, todo eso Frigerio lo hizo. Y vienen, es decir, el PJ solamente era declamativo, pero no hacía nada, no reclamaba nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora tienen un gobernador que realmente no lo que dice, lo hace. Ahora sí, la última, son las 10 de la mañana, ya te retuve mucho, pero te quiero preguntar. Proyectando en este escenario complejo, ¿no? Proyectando una ciudad de Concordia con un aeropuerto muy cerca de ser una realidad, ya las negociaciones con compañías aéreas. El otro día el proyecto de la Barcaza, bueno, del puerto de Barcaza, el tema del parque industrial, esto que vos dijiste de la educación con la universidad, todo. ¿Podemos pensar de que haya un salto de calidad ahí? Ojalá, es decir, lo que estamos viendo es justamente eso, generar empleabilidad a través de la educación y generar demanda de trabajo a través del apoyo a todo lo que es el sistema productivo, ¿no? El sector privado. Pero muchos no lo toman como directo, pero el aeropuerto es parte también de este sistema productivo, ¿no? Sí, es parte porque, bueno, en el tema turismo de convenciones, por ejemplo, bueno, traer un disertante, un empresario que venga a analizar una situación en Concordia, lo que fuera, es decir, es también muy importante, sí, para el sistema productivo. Magdalena, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Hablamos de todo un poco. Sabes que te vamos a andar molestando en cualquier momento, pero siempre es un gusto tenerte. Bueno, gracias, Pablo. Un saludo grande a todo FM Lourdes. Perfecto. Pablito, nos repasamos, pero estuvo interesante. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.